Queremos agradecerte por escuchar nuestros mensajes y a la vez invitarte a nuestras reuniones semanales de alabanza y adoración, todos los jueves a las 7:30 de la noche, en nuestro centro de conexiones, ubicado en la avenida José Carlos Mariátegui, 735 segundo piso, San Gabriel, en Villa María del Triunfo. Y los domingos en doble horario, 9:20 y 11 de la mañana, en las instalaciones del CineStar, ubicado en la avenida Los Héroes, 240 San Juan de Miraflores. A continuación, los dejamos con el mensaje a cargo de nuestro pastor Humberto Gómez. Es un tiempo especial. Damos gracias a Dios en esta mañana porque nos honra con su presencia un hombre que sirve a Dios y él tiene un corazón bien, bien joven, demasiado joven. Es muy activo. Ahora que ustedes lo vean, por favor, los que han venido sintiéndose un poco viejitos, van a tener que ser transformados porque él no soporta esta versión de las personas. Pero quiero que podamos disfrutar un mensaje importante con él y para mí es un placer y también un privilegio tener aquí a Walter Acosta, el pastor. Fuerte aplauso para ellos. Gracias, Walter, por tu visita. Hermanos, muy buenos días con todos. Para mí es un honor estar acá. Yo quiero agradecerles que vengan hoy día. ¿Sabes qué? Lo importante de estar acá es porque estamos buscando la presencia de Dios. Y yo creo que no hay mayor bendición que esa, y más hoy día, que es un día especial, que están culminando un tiempo de oración y de ayuno. Y la verdad que hoy día quiero compartir la palabra de Dios, un texto que sé que se van a identificar, porque también en esta circunstancia, la oración y el ayuno tuvieron un papel muy importante. Así que quiero que hagan sus Biblias en Segunda de Crónicas, el capítulo 20. Segunda de Crónicas, el capítulo 20. Y vamos a escuchar una historia, la historia de un rey, rey Josafat. Nuevamente para mí es un honor estar aquí. Conozco a Humberto de que era mucho más joven también, chiquillo, soltero, y movido era, le gustaba hacer muchas cosas. No había que decirle ya cálmate, ¿no? y qué bueno, ¿sabes qué? Lo que me gusta de las cosas es que, ¿sabes qué, hermanos? En la obra de Dios y el ministerio no es un ministerio de simplemente correr por correr. ¿Sabes qué? El ministerio es de postas. El ministerio no es simplemente que uno llegue a una meta. No, ¿sabes? La carrera de postas significa que uno va pasando la posta a otra persona. Muchos líderes solamente centran su ministerio en uno mismo. ¿Y cómo puedo saber que un hombre está trabajando postas? Es porque está levantando líderes. Y eso es lo que yo veo en esta iglesia, que Dios levanta líderes. Es así. Ahora, ustedes ven la carrera de postas, ¿no es cierto? Uno va corriendo y da la posta a la otra persona. Y hay un momento que los dos corren juntos, ¿verdad? Hasta que el otro se despega y corre. Pero cuando llega a la meta, el premio lo reciben los dos. En cambio, en la carrera uno empieza corriendo y termina solo y parece como que uno es la estrella. Y yo creo que esa es la iglesia. El ministerio es un ministerio de una carrera de postas, en la cual la Biblia dice que las generaciones postreras serán mejores que las primeras. Y las siguientes generaciones van a ser mejor que tu pastor. Porque es lo que Dios quiere hacer, ¿no es cierto? Y van a ver cómo el ministerio es eso. Pero ¿sabes qué? Lo que me gusta es encontrar amigos del ministerio durante años que pasan los años y las canas, claro, yo más canas que tú, pero nos seguimos viendo en la obra de Dios. Porque qué duro es ver que algunos han tirado la toalla. Qué duro es ver que algunos no permanecieron en la fe. Pero ¿sabes qué? La única manera de permanecer en la fe es con los fundamentos. Por eso me gusta que en esta iglesia tienen tiempos para eso, para fundamentos, para prepararte en la palabra de Dios. Así que vamos a la palabra de Dios. Segunda de Crónicas, capítulo 20, dice así, versión Reina Valera. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón y con ellos otros de los amonitas vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos, dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti vi una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. Y aquí están en Esón Tamar, que es en Gabí. Verso 3. Entonces él tuvo temor. Y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová. Y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Permíteme orar para empezar. Señor, entregamos este tiempo a ti. Sacamos cualquier distracción para ahora estar conectados con tu palabra. Sé tú hablando nuestras vidas porque amamos tu palabra, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nos encontramos una historia fascinante. Es el rey Josafat, un rey acostumbrado a gobernar. Pero de pronto todos los enemigos, absolutamente todos los enemigos se unen y van a atacar a Josafat. Los historiadores dicen que era como 1,000 contra 1. 1,000 contra 1. ¿No te ha pasado a ti que a veces estás con problemas y empieza un problema, otro problema, otro problema y se van sumando, ¿no? Y los bandidos se juntan para atacarte. Que recibo de luz, recibo teléfono, que para el colegio, ¿no? Es maravilloso. Yo aprecio y honro a los padres, porque la semana pasada entré a una librería a comprar unas cosas y los padres ya estaban comprando útiles escolares. Y dije, Dios mío, si recién acaban de pagar sus juguetes de Navidad. ¡Qué unción de los papás! Josafat se entera que todos los enemigos vinieron contra él. Ahora, quiero que entiendas algo muy importante. ¿Dónde uno descubre cuán firme estamos en Dios? En medio de las dificultades. El problema lo que hace es demostrar de qué estamos hechos. Y la verdad es esta, es que entendamos algo. Muchas veces pensamos que los problemas no los queremos, ¿no? ¿Para qué tener problemas? Hay gente que dice, pare de sufrir, ¿no? No queremos sufrir, ¿no? ¿Pero sabes que el sufrimiento es parte de la vida? Es más, la Biblia dice en Corintios como la primera característica del amor. El amor es, sufre, peruano sufre. Y la gente huye de sufrir, de tener problemas. Pero entiende algo muy importante. Es que lo que demuestra de qué estamos hechos es en medio de la circunstancia del problema. Pastor, ¿cuán maduro puedo ser? ¿Cómo afrontas problemas? Ahora, quiero demostrarlo, ¿ok? Yo estaba viendo otra vez, estaba con mi esposa y nos encontramos que había empanadas ahora de todo, no sé si han visto. Empanadas de ají de gallina, de lomo saltado, ¿no? Estoy tentándolo porque ya antes no uso ayuno, pues, ¿no? Así que me voy lanzando, ¿no? Y tú entiendes algo, muchas veces la empanada por afuera no sabes qué es, ¿no es cierto? Pero hay que aplastarlas para saber de qué están. ¿Sabes que igual son los problemas? Van a aplastar tu vida, problemas y tentación. ¿Y qué van a hacer? Demostrar de qué estás hecho. Entiende algo, esa es la situación en tu vida. Problemas lo que hacen es demostrar de qué estamos hechos. Si no estás hecho de la palabra de Dios, entonces llorarás, ¡ay, qué difícil mi vida! No sé qué hacer, ¿no? Hay gente desesperada. Hermano, ¿cómo estás? Aquí, sufriendo por la vida, ¿no? Hay gente así medio dramática, ¿no?, en su vida, acá, hermano, sufriendo por la obra de Dios. Y la verdad es, ¿se entiende algo? Mira, problemas va a haber, sí, pero nuevamente van a demostrar dos elementos muy importantes. Tú, ¿de qué estás hecho? Pero la segunda cosa, tu problema es la oportunidad para que veas la mano de Dios. Y eso pasó con Josafat. Ahora entiende algo. Mira, cuando hay problemas, también se demuestra de qué estás hecho. Y ahora entiende algo. Mucha gente en medio del problema huye frente a las cosas. Pero Josafat fue presionado. Y la primera reacción, ¿cuál fue? Dice el verso 3. Él tuvo temor. Es natural. Entiende algo. Vamos a pasar momentos de temor. Ahora no sé a qué temes, ¿no? Si eres adolescente, a bañarte. Si eres un hombre ya casado, a pagar recibos. Si eres un novio, a casarte. No sé a qué temes. A una araña, cucaracha, ¿no? Y yo veo un pericotito y me desmayo, ¿no? Así somos los elefantes, pues, ¿no? Ese es el problema de los elefantes. Es curioso, pero cuando hay algo así raro, mi esposa sale al frente. Y yo huyo. Yo sí mato araña, cucaracha, mato todo lo que sea, pero pericote es contra. Hace como un año creo estaba predicando en una iglesia que hay una cortina. Y media prédica, un pericotito comenzó a subir. Dejo explicar. Dios bendiga, hermano, chao. Ahora entendamos algo. El temor, entiende algo. El temor hace algo, te paraliza. ¿Has intentado orar por fe con temor? La Biblia dice, el verdadero amor echa fuera el temor. Verdadero amor echa fuera el temor. Si invertimos esto como fórmula matemática, donde hay temor no está Dios. Y es verdad, cuando en la vida tú estás con temor, es que no estás activando fe. ¿Por qué tienes miedo? ¿Por qué no confías? Y acá nos encontramos un hombre que pasa la circunstancia más difícil de su momento más crucial. Ahora entiende algo. Yo también sabes cómo sé que este hombre era justo. Porque capítulos anteriores uno puede ver cosas increíbles de Josafat. Versículo capítulo 17, verso 3 dice, y Jehová estuvo con Josafat porque anduvo en los primeros caminos de David, su padre. La verdad que Crónicas es un problema porque encuentras rey malo, rey malo, rey malo, bueno. Malo, malo, malo, malo, malo, bueno. Y algunas eran cosas locas porque el rey era bueno y su hijo era un terrible. Malazo, pero malazo. Pero Josafat hizo lo justo y recto como su. Es más, en una circunstancia de guerra, versículo capítulo 18 y 19, van a ver cómo él, antes de ir a la guerra, él dice, voy a consultar a Jehová. Si debemos o no atacar. Increíble. Escúchame algo. Eso demuestra el carácter de una persona. ¿Cómo pasas circunstancias? Estás manejando tu carro, como hoy en la mañana, y te cierran. ¿Tú qué haces? ¿Eh? Te arrepiento, ¿no? Estás jugando partido, alguien te patea. ¿No? Porque más vale dar que recibir. Te patea, rico. ¿No? ¿Sabes qué? Yo creo que todo seminario debe tener una graduación. Jugar fútbol. Bueno, en el seminario de La Molina, hace muchos años, había un alemán, que no es broma. Todo alumno tenía que hacer deportes, pero ¿sabes qué deporte es fútbol? Y él jugaba, y él le gustaba patear. Para ver nuestras caras y nuestra boca. Y te pateaba rico, ¿eh? Uy, una unción tenía ese. ¡Qué unción! Porque te daba justo en el lugar más bello y hermoso. Yo creo que muy importante, entiende, el temor te paraliza. Escúchame algo, hermano, nunca camines en temor. Nunca camines en temor. Confía en Dios. No puedes vivir la vida afanado, turbado, en preocupaciones. Entiende algo, confía en Dios. Pero segunda cosa, ¿cómo pasas una circunstancia? ¿Sabes qué? Entiende algo. El final de la historia, Dios siempre te va a dar la victoria. Por lo tanto, ¿qué tienes que hacer frente a un problema? Gozarte en Dios. Ahora, vamos más rápidamente a la historia, porque él lo que hace, dice, es humillar y consultar a Jehová. ¿Qué significa humillarse? Significa reconocer que hay alguien mayor que tú. ¿Sabes que hay circunstancias donde estás entre la espada y la pared, donde no te queda otra cosa decir, Señor, no sé qué hacer, ¿no? Hay gente que se jacta de los títulos, de lo que hizo y que no hizo, pero llegan momentos en la vida donde me encanta, donde dicen, no sé qué hacer. Y Dios dice, yo sí sé qué hacer. Y humildad significa reconocer a Dios. La pregunta es, ¿reconoces a Dios? ¿Sabes qué? La Biblia dice en Santiago 5:16, parte final, la oración eficaz del justo puede mucho. Y eso es lo que hizo él, porque él en el momento de angustia lo que hace es humillar su rostro y que dice, declara oración y ayuno. Esto es, él sabía que no era un asunto de estrategia natural, porque la guerra no es un asunto natural, era espiritual, y que él usó herramientas espirituales. Y ahora no solamente interesante, no es que él estuvo en ayuno, o su ejército hizo que todo el pueblo, es más, verso 5 en adelante, se muestra cómo la oración era de niños, toda la iglesia, todo el pueblo por completo. Y si tú revisas versículos 5 al 12, que no puedo leer ahora por tema de televisión, tú sabes. Es una oración increíble porque él lo que hace es decir, Señor, tú eres un Dios poderoso, nunca nos has dejado. Pero ¿sabes qué? Verso 12 dice, Señor, no sabemos qué hacer. ¿Sabes que hay momentos en la vida en la cual cambian tu vida? Cuando reconoces quién es Dios en tu vida, dice, Señor, yo no sé qué hacer. Ahora, entendamos algo, y es parte del ministerio. Mucha gente, me encanta, hace poco yo di al cargo un trabajo, yo ahora estoy en iglesia, me han dado muchos trabajos. Uno de ellos, estoy a cargo de cárceles, ¿ok? Centro para menores de Maranguita y Santa Margarita, ¿no? Maranguita de chicos, 900 chicos, te los regalo. Y Santa Margarita son 90 nomás, chicas, ¿ok? Y bueno, me rayé y cambié todo mi esquema de trabajo y nombré un nuevo encargado. Y cuando me acerqué a él para dar el encargo a solas, él puso una cara así como asustado, ¿no? Pero, ¿no? Dije, eres perfecto para eso. Me dijo, pero pastor, no sé qué hacer. Dije, uy, la unción está sobre ti. ¿Sabes por qué? Porque como él no sabe qué hacer, ¿qué va a hacer? Depender de Dios. Pero qué terrible cuando tú acercas a alguien para decirle algo y te dice, pastor, y era ahora. Yo estoy capacitado. Mire, pastor, mi currículum. Y saca tu currículum. Usted no sabe quién soy yo, pastor. Oh, soy un ungido, fundador de iglesia. Ese pata no va a buscar a Dios, sino a sí mismo. Y me encanta cuando alguien pone su cara así asustado diciendo, no sé qué hacer. Lo máximo. Yo cuando vi esa carita dije, ¡wow! ¿No? La hice. Y no me equivoqué porque hasta ahora él sigue ahí buscando a Dios. ¿Estás buscando a Dios de esa manera? ¿De esa manera en la cual tú sabes que es tiempo de que Dios dirija tu vida? ¿Dejar de un lado hacer las cosas a tu manera y ahora hacer las cosas a la manera de Dios? Rápidamente. Ahora, ¿entiende algo? Dice, él declara que le informan que la multitud que venía era grande. Ahora, entiéndeme algo. Cuando uno tiene temor de algo, usualmente agrandamos cosas. ¿Ok? Y me ha pasado eso, ¿no? De repente intentaron robarte una persona y cuentas fueron cinco, ¿no? Es parte de nuestra naturaleza a veces aumentar, ¿no? Pero entiende algo muy importante, es que no importa cuán grande es el problema. Tú sabes cuán grande es Dios. Ahora, entendamos algo. La Biblia dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. ¿Entiende algo? Bajo lo natural, todo es difícil. Pero en Dios y con Dios, todo se ve más pequeño. Es un tema de perspectiva. Es como que te paras acá al quinto piso y ves el barrio y dices, ah, qué chiquito, ¿no? Y ahora imagínate que haces un piso 21. La cosa cambia. Cuando más subes, más pequeñas se ven las cosas. La pregunta es, ¿bajo qué óptica estás mirando las cosas? En tu naturaleza y en tu carnalidad. ¡Wow! ¡Qué difícil! Adolescente, bañarme, ¡nah! Aquel que tiene como 7 años de novio. ¡Ay, casarme, ¡nah! Chocando acá, chocando. ¿No? Aquel hombre que quiere postular dice, no, muy difícil. Pero cuando estás en Dios, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Perspectiva. ¿Cómo ves tus problemas y dificultades? Ahora, rápidamente corremos, tiempo televisión, te he dicho. Ahora, interesante porque, no quiero irme más allá, pero Pablo veía las cosas distintas. Estás tomando nota, por favor, 2 Corintios 11, 23 al 28. Es algo increíble cómo Pablo mismo pasaba dificultades, ¿ok? Ahora, no quiero pasar eso, pero tomé nota en la madrugada. No pude dormir por el calor. Verás que tengo mucha unción, entonces. Santiago 1:2 dice, tened gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Pablo dice en 2 Corintios 4:16, no desmayamos. No importa el problema, no desmayamos. Y en Hechos 16:25, Pablo estaba recontra en azotado, le habían golpeado, le habían hecho añicos. Estaba en la cárcel y ¿sabes qué estaba haciendo? Cantando himnos. Las circunstancias no te definen. Escúchame, las circunstancias no te defines. No pongas punto final en donde Dios ha puesto una coma. No, pastor, ya se acabó mi vida. No pongas punto final donde Dios pone una coma. No, pastor, ya no estudio. No, no, no, yo soy burro, burro, burro. Nos encanta poner puntos finales en la cual nosotros nos descalificamos. Nos encanta descalificarnos. Estuve en una conferencia acá en el norte con adolescentes, ¿no? Y hice una especie de prueba. Y es interesante cómo los adolescentes ponen tantos defectos y ninguna virtud. ¿Por qué? Porque el mundo los descalifica automáticamente. Obviamente, verso 13. Y todo Judá estaba de pie delante de Jehová y sus niños, y sus mujeres, y sus hijos. Y estaba hija de Asiel, hijo de Zacarías, hijo de Benía, hijo de Giel. Me encanta todos los hijos que había, ¿no? Sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. ¿Sabes qué? Estaban orando y clamando a Dios, ayunando. Señor, no sabemos qué hacer. Y Dios usa a un hijo de la casa sacerdotal. No al sacerdote, sino a su hijo. Escúchame algo. ¿No te has dado cuenta que Dios siempre te sorprende? Y a veces va a usar al que tú menos esperabas. ¿Sabes por qué lo hace? Para demostrar que Él es Dios. Ahora, he estado mucho tiempo, yo entreno líderes, tengo un ministerio llamado Apoyo Juvenil, y usualmente uno da una clase que se llama Perfil del Líder. Y antiguamente yo ponía todo el perfil, pero he descubierto algo, que a veces tenemos un estándar que no es el estándar de Dios. Pablo era un perseguidor de la iglesia, y en pocos días fue transformado por el poder de Dios y comenzó a hacer la obra de Dios. ¿Y tú un seminario? No digo que no hay que prepararse. ¿Te digo algo? Dios te puede usar. Imperfecto. En Antiguo Testamento, José, 17 años de edad, era imperfecto, medio chismosito. Su familia era imperfecta, su papá hacía discriminación. A él hacía una túnica especial. Era niño gollito en su casa. Niño más engreído, ¿ok? Sin embargo, este niño engreído, 17 años, que lo tenía todo, Dios le dijo lo que iba a hacer. 17 años de edad, Dios le dijo lo que iba a hacer. Después de 13 años, a los 30 años, Dios cumplió todo lo que había prometido. Pero no era perfecto. ¿Entiende algo? Dios te puede usar a ti. Y Dios usó a este joven. Dice la palabra de Dios que Dios lo unge. Y dice, versículo 15, y dijo, oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así. Me encanta porque habló como un profeta, ¿no? ¿Se dan cuenta cómo hablaba Dios en el Antiguo Testamento? ¿Cuál es la palabra clave? Jehová os dice así. Cuando la gente escuchaba eso, decía, Dios va a hablar. Estaban convencidos que era Dios. Este joven hace un empaque y dice, voy a hablarles a todos, pero sobre todo a ti, rey Josafat. ¿Sabes por qué? Porque la unción viene de arriba hacia abajo. Papás de familia, ustedes tienen una responsabilidad. Son los sacerdotes del hogar. Los que están al frente de las cosas. Nuestra cultura peruana ha magnificado mucho a la mujer. No estoy criticando a la mujer, pero a veces es la mujer que lleva los pantalones. Y no es machismo, es una cuestión de principios. ¿Quién da la cara frente a los problemas? Y estaba ahí el rey, o sea, el papá de familia, o sea, el pastor de una iglesia, o sea, quien dirige una empresa. Tú que diriges un grupo, estás al frente de eso. ¿Entiende algo? Si tú lo entiendes, la gente lo va a entender. Si tú como papá de familia entiendes los principios, tus hijos van a entenderlo. Escúchame, padre, tus hijos cierran el oído al consejo y abren los ojos al ejemplo. Y eso es lo que hace ahora. Y dijo, ¿ah? Y tú, rey Josafat, Jehová os dice así. Mira lo que dice, ¿ah? No temáis, ojo, es Reina Valera, dice, pues amedrentéis, pues ole. ¿No? Delante de esta multitud tan grande, hombre. Me encanta. No temáis y os amedrentéis, ¿no? En otra versión dice, no tengas miedo, no seas cobarde. Qué duro, ¿no? A ver, hombres, que te digan no seas cobarde. ¿Qué pasa? Pero mira lo que dice. ¿Eh? No temas ni os amedrentéis. Recuerda, Reina Valera. Delante de esta multitud tan grande. Ya no solamente era el temor de Josafat, no era lo que le parecía a Josafat. El mismo Dios le dice, sí, Josafat, la multitud es grande. pero no temas. Porque no podemos caminar con temor. No podemos ir a una batalla con temor. Tú no puedes ir a un lugar con temor. No puedes afrontar los estudios, la vida misma con temor. Debes afrontar con fe y confianza en Dios. Verso 16 le da la estrategia. Mañana descenderéis contra ellos. Aquí están a la cuesta de Cis, ahí junto al arroyo, ante el desierto de Jeruel. Les da el lugar exacto. Verso 17. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Cuidado, ¿eh? En este caso no iban a pelear. Hermano, hay momentos en la vida que Dios no te va a permitir pelear. Pero ojo, otros sí. Dice la Biblia que Dios prepara, adiestra tus manos para la batalla. Pero hay momentos que no pasamos batalla. Pues una vez, antes de batalla, estaba yo... Yo un tiempo alquilaba un cine en el centro de Lima, Portofino. Invité a un amigo a predicar, muy peligroso, pero predicó y habló de darlo todo al Señor. Así que agarré mi billetera, lo di todo. Y ya terminó el culto, aconsejando a la gente, ya la gente estaba yéndose, me quedé casi solo. Estoy yendo, saliendo a la iglesia, estaba ahí con un hermano de la iglesia que me acompañaba porque la zona era bien brava. Y me acordé, lo di todo. Así que yo, muy sabio y muy tranquilo, a mi esposa le digo, amor, ¿tendrás sencillo por no decir tienes plata? Me dice, no, mi amor, porque lo he dado todo. Muy bien, señor. Estamos en Colmena, la cuadra 4. Ella sin plata, yo sin plata. ¿Qué hacemos, señor? Pero inmediatamente mi pensamiento termina y viene un auto negro con lunas oscuras. Avanza, retrocede, baja la luna. ¡Pastor Walter! Era un hermano Juan que por años había ministrado. Él viajó a Estados Unidos, volvió. Me dice, pastor, ¿dónde va? A mi casa, le digo. ¡Lo llevo, pastor! Gloria a Dios, dije. Nos subimos. Me dice, pastor, ¿pero por qué no almorzamos primero? Dios mío. La unción está sobre ti, hermano. Ese día yo no peleé. Dios bendijo. Y mira, no tomes mal, pero terminamos de almorzar, llega a mi casa y me dice, pastor, yo siento hacer algo con usted. Y me da una ofrenda. Pero hay momentos que sí peleamos en la vida. Por eso te preparas con la palabra de Dios. Para que estés preparado en momentos de pelea. Con gozo, por supuesto. Pero peleamos la batalla. El cristianismo significa no tener problemas, por si acaso. Significa que ahora sabes que si Dios está contigo, entonces tú sabes que tú tienes la victoria, ¿sí o no? Entonces es lo que pasó, interesante. Dice, no habrá para que peleéis vosotros en este caso, paraos, estar quieto y ve mi salvación. ¡Wow! ¡Qué duro, ¿no? ¿Te imaginas 5,000 personas a punto de matarte y Dios te dice, párate, quédate quieto, ve mi salvación? Prediqué esto en Maranguita y un chico me dijo, uy, pastor, ya fui. Pero claro, 5,000 personas, Dios dice, no hagas nada. ¿Cómo no voy a hacer nada? Vine 5,000 personas a atacarme. ¿Qué? No es lógico. Entiende algo, cuando hay que obedecer a Dios, no uses tu lógica. Era lógico en la Biblia mismo hacer cosas. ¿Te imaginas este loco que construye esta arca donde un lugar que no llovía? ¿Quién era? Noé. ¿Era lógico? No. Sacrificar a este niño tan bello que había esperado por años este hombre de Dios, que a los ya viejito, nació. ¿Quién fue? ¿Era lógico? Y aquí viene ahora el asunto. Es que ahora hay algo mayor que hace. No solamente, mira, no vas a pelear este caso, pero ahora párate, quédate quieto y ve a mí. ¿Sabes qué? Hay momentos, hay que confiar tanto en Dios que no hagas nada. Porque a veces cuando lo hacemos a nuestra manera, la malogramos. Y es que a veces es bueno callarse y escuchar a Dios. Entender el propósito de Dios en tu vida. Pero pastor, usted no sabe lo que me ha dicho el doctor. Pastor, usted no sabe, escúchame algo, yo no sé qué te ha dicho, pero entiende algo. Esa es la verdad. Y la verdad cambia realidad. Te repito, la verdad, ¿qué hace? Porque dice, y conoceréis la verdad os hará libres. Hay mentiras que el diablo ha puesto en tu vida. Hay mentiras que el diablo ha puesto. ¿Y sabes qué haces? Necesitas la verdad para que salga esa mentira. Y ahora le creas a Dios y ahora tengas algo muy importante. Y es que esta verdad va a transformar tu realidad en el nombre de Jesús. Es aplaudir, aplaude bien al Señor. No a mí, al Señor. Interesante porque no habrá guerra. Me vas a descender. No era para que peleéis vosotros en este caso. Para estar quieto para la salvación de Jehová. Interesante porque a veces nosotros estamos muy preocupados en lo que va a pasar en nuestra vida. Pero si confiamos en Dios, si confiamos en Dios, si confiamos a Dios, veremos tantas cosas. Interesante porque yo leo esa historia y digo, me siento totalmente identificado. Ahora, interesante, sigo corriendo porque usted, la televisión, usted sabe cómo es. Verso 18, entonces Josafat se inclinó rostro a tierra. Asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová, adoraron a Jehová y se levantaron los levitas, los hijos de Coat, los hijos de Coré, para alabar a Jehová Dios de Israel con fuerte y alta voz. No solo cantaron, ¿qué hicieron? ¡Gritaron! La pregunta es esta, ¿estaban cantando porque ya tenían la victoria o era una alabanza de fe? Llamando las cosas que no son como si fuesen. Mira, de repente vienes un día al culto y ves una letra y dices, pero pastor, yo no estoy viviendo lo que están cantando. No puedo ser hipócrita, pastor. No, no es hipócrita. Llama a las cosas que no son como si fuesen. Que sientas que no hay esperanza, pero confías tanto en Dios que, Señor, yo confío en ti y voy a cantar. Eso hicieron ellos. Ellos cantaron. Estaban gozando, Señor, gracias por la victoria. Yo sé que siempre hay gente que dice, pero ¿cuál victoria? Son 5,000 contra uno. ¿Estás loco? ¿Entiende algo? El diablo siempre va a hablar. Porque hay una batalla en tu mente. Va a poner dardos. Para que salgas de la voluntad de Dios. Para que otra vez vayas al temor. ¡Ay, entonces qué miedo! ¿Le hago caso o no le hago caso? ¿No? Es como que hay un ángel, acá hay un demonito, ¿no? Porque te va a hablar, te va a hablar. De hablar. Y interesante porque va rápidamente, verso 20, por favor. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Salud. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y seréis seguros, creed en sus profetas y seréis prosperados. ¿Sabes qué hizo Josafat? Es como que hoy día Dios te habla y al día siguiente lo que hace es afirmar la palabra que Dios había dado. ¿Sabes por qué? Déjame decirte algo, nos olvidamos. Nos olvidamos de las promesas de Dios. Ahora, un consejo personal. Toma nota de las prédicas. Yo sé que hoy día la encuentras en video, pero te ayuda mucho a recordar. Él hace eso, hace recordar lo que había pasado. Verso 21, ha habido consejo en el pueblo, puso a algunos que cantasen y hacen a Jehová vestidos de ornamentos sagrados. Mientras salía la gente armada, dijese, glorificad a Jehová porque su misericordia es para siempre. Verso 22, y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, repito, y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, Moab y del monte Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá y se mataron los unos a los otros. ¿Cuándo empezó la victoria? Cuando empezaron a entonar cantos de alabanza. Interesante. A veces pensamos que la alabanza es para, no sé, un relleno, ¿no? Mientras que viene el predicador, alabemos al Señor. Pero después hablo del tema, ¿eh? Después hablo del tema. ¿Ok? Verso 23, porque los hijos de Amot y Moab se levantaron contra los montes Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieron acabado con el monte Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. No hubo nadie, nadie vivo, absolutamente nadie vivo. Verso 24, y luego que vino Judá a todo el desierto, miraron hacia la multitud, he aquí, hacían ellos en tierra muertos, pues ninguno, repito, ninguno había escapado. Es increíble. Verso 25. Vinieron entonces Josafat y su pueblo a despojarlos. Hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así como vestidos como alhajas preciosas, que tomaron para sí. Tantos que no los podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín porque era mucho. Mira la cantidad de muertos que había. Estoy seguro que si pongo ahorita 10 hombres acá, porque eran hombres, no eran mujeres. Mujeres tienen más cosas en por todos lados, ¿no? Hasta por acá se ponen cosas. Es una cosa de locos. Pero si tú no eres muy experto en robar, te puedes demorar segundos. Si es un barrio bravo, pues lo haces en, ¿no? Nadie se dio cuenta, ya estaba bien. Le quitó las cosas. Pero había tanta cantidad de muertos que 3 días se demoraron recogiendo el botín porque era mucho. Yo pregunto, en un momento de la oración, ellos pidieron alhajas preciosas. Siempre Dios te va a dar más allá de lo que tú puedas pedir. Ahora, interesante porque van a ver el versículo 26. Y al cuarto día se juntaron en el valle de Beraca. Llamaron el nombre de aquel paraje, Valle de Beraca, hasta el día de hoy. Y todos juraban, y los jurasen se pusieron, volvieron a rezar y juraron gozosos, porque Jehová les había dado gozo librando de sus enemigos. Verso 28. Y vinieron a Jerusalén con salterios y arpas y trompetas a la casa de Jehová. Y el pavor de Jehová cayó sobre todos los pueblos. ¿Sabes qué hizo Josafat? Adoró al Señor antes, en la batalla y después de la batalla. ¿Qué significa alabar al Señor? Reconocer que Él es en tu vida. Y yo creo que algo muy importante que debe ser en nuestra vida es que no importa la circunstancia, alaba al Señor. Pablo estaba en la cárcel, momento muy difícil en su vida. ¿Y qué hacía él? Cantando. La gente decía, ¿está loco? ¿Qué le pasa, no? Y puede ser que pase lo mismo, que te ve la gente cantando y dice, ¿por qué canta de felicidad? Si no hay agua. Bueno, Ima agarró en el norte, felizmente. Allá lo que había calor. Sí había agua, felizmente. ¿Sabes qué? Lo que yo creo delante de Dios, hermanos, es que otra vez, la palabra de Dios hace la obra. Si tú estás parado en la palabra de Dios, momentos difíciles de tu vida van a demostrar de qué estás hecho. El fundamento que hoy día pones en tu vida, memorizar textos bíblicos, estudiar la Biblia, estar en los cursos, lo que hace es poner el fundamento, las bases para que tú puedas estar firme frente a los momentos difíciles de tu vida. No importa las circunstancias, no importa cuán difícil el problema, entiende algo, tu confianza siempre tiene que ser puesta en los ojos del Señor. Ahora, el diablo va a intentar moverte, una y otra manera, intentar moverte. Pero entiende algo, tu mirada no debe cambiar por las circunstancias. Tu vida no cambia por circunstancias. Entiende algo, Dios siempre te va a dar la victoria. Ahora entiende, es un tema de qué estás hecho hoy día. Sé que has tenido un tiempo hermoso de oración y de ayuno. Son las armas increíbles que transforman tu vida. Pero tú no mueves con eso la voluntad de Dios. Lo que haces es prepararte para escuchar mejor a Dios. Y al escuchar mejor a Dios, ya sabes lo que Dios tiene preparado para tu vida. ¿Sabes eso en tu vida? Si algo yo reconozco de muchas personas, hace unos meses falleció un hombre de Dios que lo conocí por muchos años. Él viajó por todo el país levantando iglesias. Era un hombre que ya antes de morir, cuando yo me juntaba con él, él podía hablar 2 horas contándote cómo se había fundado tal o cual iglesia en tal y cual pueblo. Un hombre increíble. Momentos que estaba ya antes de fallecer, ¿él sabes qué hacía? Estaba cantando. Yo recuerdo el día que falleció, me dijo Walter, léeme un salmo. Y cuando terminé de leer el salmo, él que hizo cantar. Él cantó un himno. Y casi ya finalizando el himno, él deja de cantar. Y se fue contento a Dios. Fue graduado. Porque cuando uno vive en Dios, alaba a Dios todo el tiempo. Ponte de pie, por favor. Aleluya. Padre Santo, en el nombre de Jesús te doy gracias, Señor, por este tiempo. Padre, alabamos tu nombre. Porque, Padre, reconocemos, Señor, que muchas veces en nuestra vida no tomamos en cuenta el poder de los fundamentos, Señor, en ti. Padre Santo, que el temor nunca nos invada. Que Padre Santo, siempre confiemos absolutamente en ti. Como aquel niño que está aprendiendo a caminar, que sabe, que sabe, que sabe que su papá estará ahí para ayudarlo. Nuestra confianza, Padre Santo, es absoluta a ti, Señor. Hermano, mientras que estamos orando, no sé qué problema estás pasando, dificultad. No sé si es que estás en un momento difícil. Si preguntas, hay en ti. Quizás tienes miedo de tomar decisiones. Quizás has estado pasando momentos en los cuales estabas sin un rumbo. Déjame decirte algo. No temas. Dios te dará la victoria. Dios sella esta palabra y te dice: ustedes son mi pueblo y yo voy a pelear por ustedes. Si tú estás pasando problemas y dificultades, déjame orar por ti y levanta tu mano a la voz de 3, 1, 2 y 3. Padre Santo, clamamos a ti, Señor. Padre, tu palabra dice: clama a mí y yo te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Padre, que tu presencia hoy día nos traiga libertad, Señor. Padre Santo, muchas veces el ataque de pensamientos es constante, Padre Santo. Y Señor, a veces no sabemos qué hacer. Pero Padre, a ti venimos en esta hora para pedirte, Padre Santo, no sabemos qué hacer y a ti venimos. No sabemos qué hacer y a ti venimos. Ya llegó el momento en el cual ya no sé qué hacer, Señor. Pero hoy día, por tu palabra, confío absolutamente en ti, Señor. De que tú tienes grandes planes para nosotros, Señor. Tu palabra dice: yo sé los planes que tengo de ti. Son de bien y no de mal. Porque su voluntad es buena, es agradable y perfecta para tu vida. Hermano, hermana, no pongas el punto final en algo que Dios ha puesto una coma. Esas circunstancias que estás viviendo no te definen. Lo que estás pasando no es el fin. Lo mejor está por venir. ¿Sabes qué? Cuando caminamos en Dios, descubrimos que los problemas a veces nos desvían del camino. Pero hoy día tú eres afirmado y confirmado en los fundamentos de Dios. Padre Santo, hoy día declaro tu victoria en nuestra vida. Gracias por tu palabra, Señor. Porque Padre, nos anima y nos da el horizonte adecuado, Señor, para saber dónde y qué hacer, Señor. Padre Santo, gracias porque hoy día declaro en fe, Señor, que lo que estoy pasando, la circunstancia que estoy viviendo, Padre, en ti ya tengo la victoria, Señor. Bendigo cada uno de mis hermanos, Padre Santo, para que hoy día nos gocemos, Señor, y como Josafat podamos gozarnos sabiendo, Señor, que muchas veces no entendemos las cosas, pero nuestra confianza absoluta en ti, Padre Santo. No siempre tenemos que entenderlo todo, pero Padre Santo, estamos en tus manos y sabemos que lo mejor está por venir. Ya no quiero irme antes de otra oración. Quizás has venido tú por la primera vez. O de repente llegas después de mucho tiempo y quieres reconciliarte con Dios. Yo no quiero irme si antes de hacer esta invitación. Si tú hoy día quieres entregar tu vida al Señor o reconciliarte con Dios, déjame orar por ti. Esta oración es sencilla, pero es la manera en que tú dices: Señor, entra en mi vida. Si tú hoy día quieres entregar tu vida al Señor o reconciliarte, a la voz de 3 levanta tu mano donde estés. 1, 2 y 3. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Déjame hacer una oración y quiero hacer algo con ustedes. Quiero que repitan esta oración. Y no solamente los que han levantado su mano, sino que toda la iglesia ayudemos a los que están hoy día entregando su vida al Señor o reconciliándose. Así que esta oración, por favor, todo el mundo la hacemos. Es especial para tú que te estás entregado al Señor o estás reconciliándote, pero la iglesia es una familia. Y hoy día con mi iglesia queremos acompañarte en esta gran decisión. Repiten conmigo, Señor Jesús. Más fuerte, Señor Jesús. En esta mañana te entrego mi vida. Te entrego mi corazón, mis pensamientos. Hoy día, Señor, te declaro como el dueño de mi vida. Transfórmame. Hoy día declaro tu victoria en mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Dale mejor aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Tres cosas finales. Si tú eres nuevo o te estás reconciliando, sabes que esta es una muy buena iglesia. Aquí hay una familia que te ama. Aquí hay un pastor. No es tan bonito como yo, pero es buena gente. La otra es consíguete una Biblia para que crezcas en él. Y la tercera, ¿sabes qué? No estás solo. Busca a alguien acá de la iglesia para que puedas crecer más. Hermanos, que Dios los bendiga. Si tienes algún pedido de oración, escríbenos a oracion@iglesiadelrey.com. Si necesitas mayor información acerca de nuestra iglesia y nuestros programas, puedes visitar nuestro espacio en el internet www.iglesiadelrey.com o encuéntranos en Facebook como Iglesia del Rey. Con nosotros será hasta la próxima. Que Dios te bendiga. Ayer, hoy, por los siglos, siempre Jesucristo es el mismo. En la sombra de tu cruz me guiará tu luz, me rindo ante ti. Cruz, mi esperanza está.